Dime, mami, ¿qué es lo que? Que esta noche te paso a ver. ¿Estás segura que no estás con él? Por las 40 lo va a correr. Ay, ay, Lucifer, yo soy un demonio también. En la goma hacemos un pacto, contando billetes de 100. ¿Quieres que le meta donde nunca la han dado? Son totitos de mío, se lo quien ha robado. Yo soy tu maldito que mejor te ha besado. Que no me dale de calle que pa' que estamos armados. Que le meta donde nunca la han dado. Ese totito es mío, yo lo tengo asegurado. Yo soy tu maldito que mejor te ha dejado. Que no me hable de calle que paga, estamos armados. Mami, yo te rojo sin atajo y pasamos a la Dolce. Tú me dices a qué hora y te salgo a buscar en la Porsche. Ponele en mi cuatro, contigo que me arrebato. Fumando pito y comento, los dos por los ojos gatos. Tú me andas y tu gato. En el dato los mato. Ese culo está abrido, que hoy vamos a echarlo. Ponle polvo mínimo, yo diciéndote eso sería al oído. Tu novio que no me rompe por las redes, que yo lo vi todo de frente y eres tímido. Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro. Quiero que la haga venir por el chorro. Esa es mi perrita y yo soy su cachorro. Todo su cuerpo te corro. Guachita, que mejor porte tú tienes. Si quiero gastar los cienes, yo te llevo pa' la Gucci y el Pache. Me te busca en el coro y ahí yo en el barrio. Cada día se pone metódica. Ve que le quita la rupita. Te pongo en posición erótica. Te lo enrolo si quieres. Aquí tenemos los poderes. Tenemos mansiones y hoteles. Guachita, te quito los sostenes. PMK, la combinación perfecta.